Quisiera ver el atardecer, tú y yo junto a la orilla del mar, y ver como el sol va a caer. Welcome to the viejo San Juan. Serio, que le enseñe lo bueno y lo malo encendido. Me pidió una vueltita por Santurce. Escucho que soy leyenda en el barrio mío. Y luego por la noche la llevo al lugar fino. De eso que se habla bajito y se toma vino. Qué bien nos caímos el día en que nos conocimos. Fue como pegarse en el casino. Wow, es que está buena la girl. Hablarte claro, tenía tiempo sin verla. Todo el mundo quiere tenerla. Ella quería fumar y me la lleva a la perla. Let's go. Te invito a viajar por el tiempo. Toma mi mano y yo te cuento. Quisiera ver el atardecer, tú y yo junto a la orilla del mar, y ver como el sol va a caer. Welcome to the viejo San Juan. Wanna keep it on a low low, so I took a gun, a Cabarrojo, and got the GoPro, put it on slow-mo. Coming to dance you with the Coco Frio. Got drunk and woke up in Arecibo. I'm a Puerto Rico. Mira que bonito, ay bendito. Ooh la la. We can spend the time on the beach, drinking sex on the beach, baby. Ooh la la. Have a little fun in the sun, yeah. The Puerto Rican way, we gon' blaze up. And anytime we reach the party, we gon' blaze up, blaze up. Quisiera ver el atardecer, tú y yo junto a la orilla del mar, y ver como el sol va a caer. Welcome to the viejo San Juan. Pelada, dale un vuelto, para que veas y conozcas el callejón. Un barrio humildigente buena de corazón. Siempre aquí hay fiesta y es donde se forma el vacilo. Y podemos prender un blon, sentarnos en el malecón y ver las olas el sol. Y poco a poco, baby, entrarle en calor. Y que la brisa del mar y el viento te den en la cara y lento. Yo pueda sentir tu cuerpo, bebé. Poco a poco, baby, entrarle en calor. Y que la brisa del mar y el en la cara y lento, yo pueda sentir tu cuerpo, bebé. Hey, Arcángel, pa, Austin, baby, Farruko, Kimani Marley, Ed the Engineer, Tito Flow. Esto es una producción de Lord Alexander Garden.